Uno de los momentos más felices en la vida de esposos y padres es cuando llega el momento de acompañar a sus hijos ya adultos, jóvenes adultos, capaces de contraer matrimonio, de unirse a una mujer, a un hombre, y después de poder ser padres ellos mismos. Y entonces ver, como dice el Salmo, a los hijos de sus hijos. Los padres cuando ven que su pequeño bebé, ¿no?, ya es un hombre adulto, capaz de amar a una mujer, formar un nuevo proyecto y tener hijos, una familia nueva, o ven a su hija hacer una cosa semejante, tienen una experiencia de plenitud muy única, muy especial. Es un momento de gloria, diría yo, para los padres, ver convertidos a sus hijos en adultos, amantes, como esposos y como papás. Yo diría que es un momento distinto a otros momentos. No es un momento, digamos, no es una experiencia de orgullo. Hay otros momentos de orgullo, cuando tu hijo se recibe en el secundario, en la universidad, le entregan el diploma. Bueno, esto es muy bueno también, es muy lindo, te llena de orgullo, pero ver que tu hijo, tu hija, es feliz porque ha aprendido a amar y entrega su vida a un hombre, a una mujer y a sus hijos, esto es un momento de gloria. Jesús, en la última cena, antes de su partida, llega el momento de vivir su gloria. Lo anuncia, escuchamos recién el Evangelio, el momento de la glorificación del Padre y del Hijo. Y es un momento semejante a este que describí recién en una familia, porque el Padre va a ver que su Hijo va a amar y entregar la vida. Y Jesús se va a comportar como un adulto y amante y va a amar hasta el fin entregando su vida. Los dos llegan a un momento glorioso. Y los padres que tienen hijos capaces de entregar su vida a otro para formar un matrimonio, una familia, sería como inadecuado, como absurdo que pretendieran que sus hijos ya adultos fueran niños obedientes. Estos padres de hijos adultos y amantes seguramente tuvieron la etapa de cuando los chicos eran chiquitos y la gente en el colegio, en la familia, los felicitaba. ¡Qué bueno es tu nene! ¿Por qué? Porque ¿cuándo es bueno un nene? Cuando es un niño obediente. Bueno, el niño obediente, la niña obediente, alegra al papá joven que su hijo es obediente, pero después, cuando es adulto, la alegría no es por tener un niño obediente, sino por tener un hijo adulto y amante, una mujer, hija adulta y amante. Jesús entonces vive el momento de glorificación, tratando a sus discípulos como hijos. Hijos míos, les dice a los discípulos, ámense los unos a los otros como yo los he amado. No los trata como niños obedientes, sino como adultos y amantes, como aquellos que son capaces de hacer algo semejante a lo que Él hizo con ellos. ¿Cómo crían, cómo educan a los padres a sus hijos para que se conviertan de niños obedientes a adultos amantes? Amándolos, con una experiencia saludable del amor en una familia, tu hijo, sin que te des cuenta, tu hija, se va a convertir en una mujer, en un hombre adulto y amante. Y Jesús también tiene el mismo modo de poder convertir a los discípulos en adultos capaces de amarse los unos a los otros, que es amándolos y generando entre ellos una experiencia saludable, adulta del amor. Por eso Jesús les dice, les doy un mandamiento nuevo. ¿Qué significa un mandamiento nuevo? ¿Por qué es nuevo el mandamiento? Porque la experiencia del amor, tal como Jesús la describe, es única y es novedosa respecto de la enorme cantidad de mandamientos y preceptos que los judíos tenían en tiempos de Jesús. Los fariseos, los sumos sacerdotes, los escribas, infantilizaban a la gente, las trataban como niños obedientes. 634 preceptos de la Torá hebrea. Y el que era desobediente tenía una sanción. Jesús dice, les doy un mandamiento nuevo. Y el mandamiento que Jesús les comunica es el mismo que Él vive. Porque Él es un adulto obediente. Yo soy el buen pastor da la vida por las ovejas, nadie me quita la vida, el mismo Evangelio de Juanes, ¿eh? Nadie me quita la vida, yo la entrego libremente. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. O sea, el Padre del Hijo Jesús le da un solo mandamiento, que es amar y dar la vida. Y por eso, lo mismo que él vive, lo enseña, lo comunica a los discípulos para que ellos también se den la vida, se amen unos a otros. El Padre me ama, dice en el mismo Evangelio de Juan, el Padre me ama porque yo doy mi vida. A mí me gustaría darlo vuelta ahora la expresión y decir, yo doy mi vida porque el Padre me ama. Gracias a que fui amado por mi Padre, yo puedo amar y entregar mi vida. Y gracias a que Jesús amó a sus hijos, discípulos, ellos van a poder amarse los unos a los otros. Y la reciprocidad, unos a otros, es el verdadero aprendizaje del amor. Porque aprender a amar no es simplemente aprender a dar. Es también, y de igual forma, aprender a recibir. Habrá algunos que tendremos que aprender más a recibir que a dar. Habrá otros que tendrán que aprender a dar, porque les sale muy fácil recibir. Lo cierto es que en el aprender a dar y al aprender a recibir se cumple el crecimiento, la maduración en el amor. Jesús entonces quiere que sus discípulos sean obedientes como adultos. De un solo mandamiento, que es el mismo que él vive, recibido del Padre, que es amar y entregar la vida. En mi vida de cura yo tengo dos vivencias bastante disociadas. Una transcurre en el confesionario, la otra vivencia transcurre en mi escritorio. En el confesionario suelo recibir niños obedientes, en realidad desobedientes, porque se confiesan de no ir a misa. En mi escritorio recibo adultos con la vida muy lastimada y a veces destrozada. Gente que por no saber amar o por vivir vínculos sin haber aprendido a amar, se han lastimado unos a otros, como esposos o como padres con sus hijos o los chicos respecto de sus padres. Y fíjense, la gente quizás, los cristianos quizás, tengamos, no sé, criados por quién, mentalidad de niños obedientes y nos confesamos nuestras desobediencias. Pero una falta a misa no te arruina la vida. En cambio, no saber amar sí te la arruina. Con lo cual, pareciera que el mandamiento nuevo, el único mandamiento nuevo que Jesús nos propone, es intentar vivir nuestra fe como adultos y amantes y tener un sentido mucho más sincero, autocrítico, ¿no? De decir hasta qué punto las personas que viven conmigo me sufren o me disfrutan, hasta qué punto he sido a esta altura de mi vida, hay gente de mucha edad, de distintas edades, quiero decir, a esta altura de mi vida he aprendido a amar la persona a la cual yo digo amar. Siente que yo la estoy amando de verdad, tengo capacidad de comprender, de escuchar, de dialogar, tengo capacidad de darme, expresándome, expresar lo que siento, lo que quiero, lo que pienso. Soy capaz de comprender a los otros, ser empático con los demás. Bueno, nuestras mayores dificultades no se deben al hecho de que alguna vez faltamos a misa, sino que muchas veces no hemos aprendido a amar. Y entonces, bueno, con esto no estoy diciendo que no tengan que venir a misa. No van a decir después que el cura de la Merced dice que no es tan importante venir a misa. Vengan a misa, pero no como niños obedientes, sino como adultos amantes. Porque la escena que estamos comentando del Evangelio de Juan es en la misa. Es en la última cena donde Jesús comparte el pan ritualmente anticipando su entrega de la vida. Igual lo hacemos nosotros. Jesús entrega en este altar su vida por nosotros para que nosotros no nos quedemos tranquilos de que hemos venido a misa, sino para que recibiendo el amor, así como yo los he amado, nosotros salgamos ojalá, un mayor aprendizaje en la capacidad de comprensión, de empatía, de servicio, de diálogo, y seamos personas más saludables y más felices también. Bueno, pidamos al Señor entonces en esta Pascua crecer en nuestra fidelidad, sí, a la Eucaristía y a los preceptos, pero sobre todo nuestra aptitud, nuestra disposición para ser adultos y amantes viviendo este mandamiento del amor en reciprocidad.